there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Zenkai, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. Zenkai. Muchas gracias, señor Pastor Delgado. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa Desde la Raíz. Quiero enviar un saludo a todos nuestros compañeros del Frente de Medios Alternativos, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, a nuestros compañeros de Resumen Latinoamericano, nuestros compañeros de Alternativa Latinoamericana, la compañera Guadalupe Lizárraga, y a todos los demás compañeros que forman parte de este colectivo, así como a nuestros compañeros del comunitario en Venezuela, con quienes quiero disculparme, quedé formalmente de participar con ellos en su programa radial el día jueves por la tarde. Lamentablemente, pues por las condiciones que ya hemos comentado mucho en este programa, en cuanto a la pretensión de el alza de tarifas en la Argentina, ha habido o ha estado habiendo aquí en esta zona, y yo supongo que en otras zonas más del país, cortes permanentes en el servicio de luz eléctrica. Bueno, acabo de decir una tontería. En el servicio eléctrico. Y bueno, a mí me han estado tocando esta semana, la semana pasada, varios cortes, con duración de varias horas, y lamentablemente ya no pude participar con los compañeros de del comunitario en Venezuela. Así que desde aquí les pido una disculpa. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo nuevamente para poder tener el gusto y el privilegio de poder compartir el programa de radio con ellos. Quiero también saludar a toda la banda que nos escucha, agradecerles que estén con la programación del FEMCAI. Hay yo no sé muy bien cómo funciona la aplicación de TuneIn, por la cual pueden ustedes escucharnos desde su teléfono celular, desde su smartphone, pero ingresando en la aplicación y buscando nuestra radio, sale nuestra radio y aparecen comentarios de muchas personas que han dejado sus comentarios allí en TuneIn. Así que les agradezco muchísimo a todos, algunos muy muy interesantes, algunos diciendo que les gusta nuestro trabajo, el trabajo que hacemos con toda la programación en general. Por ahí también hubo alguien que no le gustó, bueno, no se le puede dar gusto a todo el mundo. Pero sí quiero agradecerles a todos, a todas las personas que se toman la molestia de dejar un comentario, también a quienes participan en nuestra página de Facebook, también dejan algunos comentarios allí, y bueno, es un esfuerzo muy grande el que se hace aquí, sobre todo de nuestro compañero Pastor Delgado, que es quien, técnicamente hablando, mantiene en pie este frente de medios, estando pendiente siempre de los equipos de cómputo, de estar editando los audios para poder poner los podcasts en nuestra página web, así que todo ese trabajo lo hace el señor Pastor Delgado, así que mi reconocimiento para él. Y bueno, pasando a otro tema, el jueves pasado estaba yo comentando acerca de la noticia que salió alrededor del 14 o 15 de octubre acerca de la decisión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de entrar a la pues nosotros aquí le hemos llamado farsa electoral, ¿no? Que de alguna manera tiene un sustento en los resultados que hemos obtenido, ¿no? Y no es por el hecho de que haya perdido el candidato al que en su momento apoyábamos, ¿no? Sino que precisamente porque no perdió y sin embargo no asumió la presidencia, hablamos de fraude en 2006, 2012. Por supuesto, fraudes perfectamente documentados, probados. Y que nos hicieron tomar, tanto nuestra compañera Patricia Barba, nuestro compañero Pastor Delgado, como un servidor, ciertas reticencias en cuanto a lo que es la cuestión electoral. Nosotros en algún momento determinado, y aquí lo sostuvimos, no creemos en la cuestión electoral, en tanto en tanto no cambien las condiciones en las cuales estas se llevan a cabo y que propician precisamente el campo fértil para el fraude electoral, ya sea preelectoral, durante la jornada electoral y posterior a la jornada electoral, ¿no? ¿A qué me refiero? Durante la campaña, pues, o sea, antes de la jornada electoral, en las campañas electorales se violan permanentemente las leyes electorales, se sobrepasan los topes de campaña, se permite la emisión de determinado tipo de publicidad en los multimedios, que no corresponde, como fue el caso de aquella organización empresarial que empezó a pagó para que se transmitiera por televisión aquellos dos horribles spots en contra de el aquel entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Todos se recordarán esos spots de guerra sucia, ¿no? Uno con tratando de decirle a la gente que si ganaba Andrés Manuel López Obrador, nos convertiríamos en una Venezuela, en Venezuela, la dictadura, y ponía una imagen así como dantesca donde aparecía el rostro de Andrés Manuel, pero la voz de Hugo Chávez Noff ahí escuchándose. Y el otro spot, si mal no recuerdo, era uno donde estaba una pared, una barra de ahí bastante mal hecha y que mientras hablaban de lo que era el peligro para México que representaba Andrés Manuel, este mismo muro se iba viniendo abajo, se derrumbaba, ¿no? O sea, como diciendo, si gana este cuate, todo se va a caer, todo se derrumba. Así que nadie dijo nada acerca de este tipo de spots. Yo personalmente me parece que ahí debió haber una intervención de las autoridades electorales, porque esos spots ya hablaban francamente de una completa difamación de lo que era uno de los candidatos, y uno de los de las reglas dentro de la normatividad electoral, pues es precisamente eso, ¿no? Que se pueden hacer spots en cuanto a discusión política, en cuanto a debates sobre posturas políticas, pero no mentir, difamar u cualquier otro tipo de acto que dañe la imagen de un candidato. Así que estamos hablando de ese Instituto Federal Electoral, anteriormente hoy Instituto Nacional Electoral, que permite todo eso antes de la elección, ¿no? Que permite la compra del voto, que permite la permite el clientelismo político, es decir, que en época de campaña se empieza con las dádivas, la repartición de despensas, colchones, materiales de construcción, en fin, lo que a ustedes se les ocurra, en las zonas más marginadas, con la intencionalidad de hacer que efectivamente se vote por el oficialismo, ¿no? No olvidemos que ya no menciono al PRI, digo oficialismo porque el panismo, dentro de su doble moral, sus estándares de doble moral y profunda hipocresía, hicieron uso también de este tipo de prácticas. O sea, no fueron exclusivas de el priismo. El PAN demostró que todos sus discursos anteriores a su triunfo electoral en el año 2000, pues era una gran farsa, ¿no? Se criticaba mucho la forma de organización social, política del priismo, ¿no? En cuanto al clientelismo, en cuanto a la atadura que se tenía fuertemente sobre las organizaciones sociales, como era las organizaciones sindicales, que estaban todas nucleadas o están en la CTM y que están prácticamente como un mero membrete, ¿no? Estamos hablando de que en México no existe un sindicalismo fuerte y que verdaderamente represente a toda la masa de trabajadores en el país. Eso por un lado. Por el otro, la sujeción del sector campesino con la CNC, y por otro lado, pues el control político en las ciudades con la CNOP, ¿no? La Confederación de Organizaciones Populares. Todo este sistema de control del priismo que data de finales de los años 30, porque no olvidemos que quien establece este tipo de organización, en su momento fue para organizar las dispersas fuerzas del país, fue producto del general Cárdenas. Lázaro Cárdenas crea estas instituciones, la CTM, la CNP, la CNC, no para el control corporativo y clientelar de la sociedad. El razonamiento o la razón por la cual el general Cárdenas da vida a estas tres organizaciones es para organizar precisamente a la sociedad. Una sociedad que estaba completamente desorganizada después de la victoria de la Revolución Mexicana, del comienzo de la construcción de un nuevo México en aras de los postulados de la Revolución Mexicana, y que hasta antes de la llegada de Lázaro Cárdenas, pues era todo completamente desorganizado, ¿no? Había manifestaciones por aquí, obreras, manifestaciones obreras por allá, no había institucionalidad en el país. Si bien ya los grupos revolucionarios se habían organizado, se habían institucionalizado en un partido político, faltaba la organización de la sociedad. Y Lázaro Cárdenas pensó que sería una muy buena idea organizar a la sociedad en sectores para poder conjuntamente trabajar en áreas de crecimiento y desarrollo de todos esos sectores. Pero sería más fácil el crecimiento de todos ellos conforme a la organización que éstas tuvieran. Por supuesto, las buenas intenciones duraron muy poco, ¿no? Duraron casi nada, porque los gobiernos posteriores encontraron en esta forma de organización, ya en estas instituciones organizadas, creadas y organizadas, la manera más eficaz de tener control del votante por medio de las prácticas que ya conocemos, ¿no? Entonces, el Partido Acción Nacional desde sus inicios criticó estas formas de clientelismo y de corporativización. Y cuando les toca hacer poder, en el año 2000, lejos de terminar con esas formas clientelares de organización, lo que hicieron fue utilizarlas en su propio beneficio político, ¿sí? O sea, no solamente no hicieron absolutamente nada por transformar la realidad social del país en cuanto a sus organizaciones, en cuanto a la libertad sindical, en cuanto al un tipo diferente de organización en los sectores campesinos, sino que tomaron estas llamémosle corporaciones del priismo y las utilizaron para como primer punto generarse gobernabilidad, y en segundo punto, seguir con la receta efectiva de lo que era el clientelismo político, ¿no? El panismo lo llevó a grados más exacerbados de lo que el priismo se atrevió en sus 80 años de presidencia, ¿no? No olvidemos que si alguien tuvo poder en el sexenio calderonista fue el Ester Gordillo. Nunca tuvo tanto poder como durante el sexenio panista. Se le dieron concesiones tremendas, un control sobre una institución como fue el ISSSTE, un control total. Me parece que quien dirigía el ISSSTE era su yerno. No solo el control del sindicato de maestros, sino también un fuerte control en la Secretaría de Educación Pública y en algún otro lugar más. Así que Acción Nacional, dentro de su mentalidad, de su práctica de doble moral, en su tiempo criticó todo lo que el priismo hizo, de la forma en que lo construyó, y al final, cuando a ellos les tocó ser gobierno, pues no hicieron absolutamente nada para cambiarlo, ¿no? Se valieron de lo mismo que criticaron, lo utilizaron en su favor para seguir conservando el poder de la misma manera en que lo hacía el priismo. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa alternancia en el poder no fue más que un gran eslogan publicitario, no pasó de ahí, porque en la realidad la práctica política seguía siendo exactamente la misma. Independientemente de que fuese el PRI o el PAN, la práctica política no cambió. No cambiaron las formas de organización, o no de organización, sino ya las, en estos tiempos, fueron las formas de sujeción de los sectores o de los sectores económicos del país, que serían los trabajadores, los campesinos, las organizaciones sociales, que están nucleadas en esas organizaciones priistas. Así que ese tipo de clientelismo, esa máquina clientelar echada a andar, haciéndola funcionar, genera también ese tipo de fraude electoral, ¿no? O sea, me desvío un poco, regreso a donde me encontraba con lo del fraude electoral. Todo eso es utilizado durante las campañas electorales. Así que aquí tenemos una ya de entrada tenemos un fuerte motivo para decir que el fraude ¿no? se hace con anterioridad al día de la elección. Se hace el día de la elección, todos conocemos el método que utilizan los mapaches, ¿no? Para acarrear gente, para, como lo hacían antes, ¿no? Embarazar urnas, meter votos de más, en fin, o sea, hay muchas cuestiones, y que con las nuevas tecnologías se ha dado una modalidad, se dio una modalidad nueva, ¿no? Que era obligar a la gente a fotografiar su boleta electoral con el logo del PRI tachado, tomarle una foto, depositar tu boleto, llegar con el mapache, enseñarle la fotografía que habías tomado, decirle, mira, aquí está, acabo de votar por ti, y en ese momento el mapache le soltaba sus 100 pesotes, ¿no? Así que hay fraude en ese momento, hay fraude durante la misma jornada en los conteos, ¿no? Es importante que haya siempre representantes de los partidos políticos, pero en algunos lados no es posible, no se abarca, no pueden llegar ahí. Entonces, a donde no hay esa representación de los partidos, por lo menos la representación de los partidos de izquierda, en su momento el PRD, hoy Morena y el Morena, iba a decir el PRD, pero no. A donde no pueden tener ese representante de casilla, bueno, pues sabemos que hacen y deshacen con el llenado de actas electorales. Y lo pueden hacer con total impunidad porque saben que esos paquetes electorales no van a ser abiertos, ¿sí? Llenan el acta, la ponen afuera de la, del paquete electoral y el dato que se envía al, al programa preliminar de resultados electorales es el dato que aparece en el acta, no el que se que contabilizaron en los votos. Así que si no hay un representante ahí y los que están ahí están en contubernio, por así decirlo, esos representantes de los partidos políticos de derecha, se puede llenar un acta de cualquier forma, ¿no? O sea, se pueden tener casillas zapato todavía, y no hay, no hay este manera de hacer que este que un partido político pueda impugnar esa casilla y que se abra el paquete electoral y que se recuenten los votos. Es muy difícil, no, prácticamente no, en México no se da esto. Así que este, y después, después viene el otro fraude, que es en el momento de la, la contabilizar los votos en el PREP. Nosotros sabemos que hay un software ahí que está recabando la información, que la está mostrando, hay quien la captura, la ingresa, el software lo que hace es procesar la información y nos va dando los resultados, ¿no? Se supone que estos, estos softwares son auditados por los partidos políticos, pero el problema es que los partidos políticos quienes auditan esto no son especialistas en informática, no se ponen a leer el código fuente del programa, ¿no? Y aunque así fuese, es muy posible que del día en que se audita y se lee y se revisa el código fuente del programa, no creo que sea imposible que posteriormente se añada algún tipo de subrutina en ese programa para cambiar el curso de la elección. O sea, a mí me parece bastante, bastante plausible, ¿no? Que de hecho yo tengo la, la impresión, no la certeza, pero sí la impresión de que eso sucedió en el año 2006. Un cambio, alguna subrutina por ahí que nadie vio o que fue insertada después de la auditoría que se le hizo al, al, al software, que no veo muy difícil que hacer, hacer una pequeña subrutina en un programa que te diga que uno más uno es igual a tres, ¿no? Es muy posible, ¿no? Con software se puede hacer. Así que, este, siempre queda bajo sospecha la, la fiabilidad de, del software y sobre todo si, si quien te lo proporcionó, si el propietario, dueño o CEO de la compañía que te proporcionó ese software y todo el mantenimiento posterior a la instalación del software, el dueño es hermano de la esposa de uno de los candidatos a la presidencia. Entonces, queda muy en entredicho y se presta mucho a la especulación de que ese software no necesariamente va a contabilizar lo que realmente es, ni siquiera lo que le ingresa el capturista de los datos, sino que en base a la información que va recibiendo, va sumando, va restando, o en algún punto con la información que recibe se activa esa subrutina que te va a empezar a poner menos uno en un lugar, más uno en otro lugar, hasta que el resultado te dé como tú quieres que te dé. Y ya posteriormente, bueno, viene la otra parte del fraude, que es exactamente la que realiza no solo la, la institución electoral, como es el INE, el IFE, o también, pues, el Tribunal Electoral, ¿no? Cuando en el año 2012 se les demostró que había habido un, una compra de votos por medio de las tarjetas Monex, el Instituto Electoral no hizo absolutamente nada. Y en el Tribunal Electoral no se hizo nada, ¿no? De hecho, el presidente del Tribunal Electoral les dijo, señores, en la mesa nadie va a ganar lo que no ganó en las urnas. Y con esto te está diciendo, señor, traigan lo que traigan, no importa, no va a cambiar el sentido de la votación. Y no lo va a cambiar simple y sencillamente porque no queremos que lo cambie. Es así de simple, ¿no? Entonces tenemos ese sistema que en las tres facetas de un proceso electoral está abierto al fraude. Estamos hablando de ese tipo de sistema y es algo que nosotros en este programa estuvimos en contra de que la izquierda continuara participando en esta farsa electoral. No porque no creamos en las elecciones, sino porque no creemos en el sistema electoral mexicano. Ya me he pasado 20 minutos hablando del por qué, de las razones del por qué no creemos en el sistema electoral mexicano de hoy, en el que funciona hoy y de la manera en la que funciona el día de hoy. Si el sistema electoral fuese confiable, ¿sí? Si las autoridades responsables fuesen confiables y supiéramos que no tienen intereses de por medio, posiblemente nuestra postura en ese punto no hubiese sido tan extrema, ¿no? De decirle directamente nosotros a la gente, no voten, no vayan a votar, no se presten a este juego, a esta farsa, porque es un fraude en todo su proceso. Sin embargo, bueno, pues como hemos visto, cuando viene época de elecciones, todos los políticos se vuelven locos, ¿no? Se olvidan de sus propias declaraciones, de sus propios dichos, y vuelven a trabajar denodadamente por conseguir la candidatura de un partido y después trabajar para ganar la elección, ¿no? Sin embargo, esto no implica que sea un sistema justo, equitativo y limpio, ¿no? Al contrario, lo único que demuestra es que en aras del pragmatismo político, en aras de conseguir un hueso como de lugar, no me importa si yo mismo soy consciente y he dicho públicamente que el sistema electoral mexicano es un fraude. Y ahí es donde a veces criticamos la incongruencia de algunos políticos cuando dicen el sistema electoral es un fraude en México. Y sin embargo, lo primero que hacen es ir y buscar una candidatura en un partido político y después se lanzan a hacer su campañita, ¿no? A sabiendas de que el sistema electoral en sí es un fraude, pero ellos dicen, voy a competir porque yo soy muy chingón, voy a juntar tanta gente que con toda esa gente voy a poder revertir el fraude. No me van a poder hacer un fraude porque tengo a la gente de mi lado. Y yo, sorpresa, ¿no? Ya tuvimos tres fraudes, 88, 2006, 2012, y la gente ha brillado por su ausencia. Nadie se dignó, nadie tuvo la sensatez de levantar su voz en contra de los flagrantes fraudes electorales que se están llevando a cabo en México y que se van a seguir llevando a cabo. Así que en este contexto de un evento podrido de origen como es una elección en México, es normal que la institucionalidad esté por encima de muchas cosas, ¿no? Y eso lo ha demostrado Morena, porque siguen en su temática de que pueden llegar a la presidencia mediante el voto. ¿no? Digamos, la gente está cansada del PRI, está cansada del PAN, ya no soporta más, y ahora sí van a votar masivamente por nosotros. Y después el resultado sorprende, entristece, nadie se espera. El resultado es que al final perdieron, y perdieron por un fraude que se puede demostrar, que se puede documentar, pero que al final no hay manera de revertirlo. No existe una manera, por lo menos legal, jurídica, de revertirlo. Esa potestad estaría en las autoridades del Instituto Electoral, la cual no van a ejercer nunca, ¿no? Porque no van a ir en contra de los partidos políticos que los pusieron a ellos ahí. Porque el Instituto Electoral de Ciudadano o Ciudadanizado no tiene absolutamente nada, ¿no? Entonces, ya de entrar ahí. Y después, bueno, el juez que te va a decir, pues, sabes que chavo, acá ni vengas porque no te voy a hacer caso. Así que nos ha parecido siempre el caso de Andrés Manuel, pues una tremenda necedad en querer estar haciendo exactamente lo mismo siempre y pretender obtener un resultado distinto. Lamentablemente en esto no funciona de esa manera. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque ahora el 14 de octubre, nos desayunamos con la noticia de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Consejo Nacional Indigenista, tienen la pretensión de participar en la farsa electoral, ¿no? Con una candidata externa, independiente, no sé cuál sea la palabra correcta para definirlo, pretenden de una manera o una razón por la cual yo no entiendo participar en la contienda electoral. Pretenden porque me parece incoherente, porque ellos fueron los que se opusieron a la cuestión electoral. Fueron ellos los que de alguna manera pusieron su granito de arena para boicotear la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Y yo lo he dicho aquí y lo he dicho cuando estábamos en la otra radio, que se encendían furibundas voces de compañeros que pues estaban por supuesto a todo con el Z, ¿no? Y que no podían entender cómo alguien que se hacía de izquierda podía hacerles una crítica. Y bueno, yo en lo personal hice varias críticas, y probablemente la más fuerte que tengo para el Ejército Zapatista fue precisamente la idea de hacer lo que denominaron la otra campaña, ¿no? En la otra campaña lo que hicieron fue salir de la selva, Chiapas, y recorrer todos los estados del país, estableciendo reuniones con organizaciones sociales, con personajes en solitario de la cultura, del arte, a estudiantes, en fin, tratar de aglutinar masas en una especie de anticampaña. Porque finalmente eso es lo que fue, una anticampaña lo que hicieron la otra campaña en ese año. Ahora, ¿por qué a mí me molestó? Cuando el Ejército Zapatista se pone las armas sin entregarlas, pero se declara en cese de hostilidades, eh, tratan de iniciar una vida pública, política, ¿sí?, en sus territorios, empezar a organizar sus, una sociedad alternativa, ¿sí?, con reglas diferentes, y hasta donde yo he sabido ha sido un experimento exitoso, ¿no?, ese experimento de los caracoles. Ha sido para el ejército zapatista. Posteriormente, ellos contemplaron que era muy importante la organización social, que no podían permanecer eternamente como un ejército escondidos en la sierra, esperando a ver qué hacemos ahora, porque ya habían firmado un cese al fuego, ya la opción armada no era viable para el EZLN, y deciden politizarse, tener un brazo político que denominaron el Frente Zapatista de Liberación Nacional, y que se supone que por el medio de ese frente se iba a empezar con la organización de todos los ciudadanos que militaban en la izquierda, de izquierda anticapitalista y todo ese rollo, ¿sí? Y que ese frente fue disuelto antes de empezar la otra campaña, pero ya traían la idea de trabajar en función a lo que había sido esta toma de actitud del EZLN, ¿no? Así que por diversas razones el ejército zapatista elige hacer esta especie de otra campaña, soltar un rollo político por todo el país, reunirse con organizaciones, prácticamente o en términos prácticos, para tratar, en la medida de sus posibilidades, de boicotear una elección. ¿No? Simplemente. Porque el motivo de la invitación a la otra campaña era precisamente el discurso de la construcción desde abajo para poder debilitar al que está arriba y de esa manera vencer al enemigo. La construcción de un poder desde abajo. Y por lo tanto, siendo coherentes y congruentes con esta postura, ellos hicieron su anticampaña. Pero aquí había un pequeño detalle que yo mencionaba el frente zapatista precisamente porque el ejército, el EZLN, sintió en algún momento la imperiosa necesidad política de tener a la sociedad civil de su lado y lo más cerca posible. Es obvio que como cualquier instancia política, que el ejército zapatista es una instancia política, no un partido, pero es una instancia que hace política, tener a vastos sectores de la sociedad trabajando, simpatizando y trabajando con ellos desde el frente del frente zapatista. Un poco tiempo antes de comenzar la otra campaña, este se disuelve y empieza el ejército zapatista su recorrido por todo el país, en plazas, organizando personas, teniendo charlas, pero se olvidaron de la otra parte de la sociedad civil, y una parte de la sociedad civil que siempre los vio con mucho aprecio, que siempre les brindó el apoyo, ¿sí?, y que incluso no dudó nada que mucha de esa gente que en ese momento, y estoy hablando del año 2006, había participado con el Frente Zapatista, estaban ahora optando por la opción que les la opción electoral, ¿sí? Estamos hablando de por lo menos, según el número de la elección del 2006, Frente de Izquierda o la coalición de izquierda que encabezaba Andrés Manuel López Obrador había tenido más de 15 millones de votos. Y que es muy posible, dada la diferencia importante entre Andrés Manuel y Felipe Calderón, es muy posible que entre los muchos factores que llevaron a poder permitir que el PAN aplicara las maniobras sucias de fraude electoral, fue precisamente porque el ejército zapatista no escuchó a la sociedad civil. Y es ahí una de mis grandes críticas hacia ellos. Si tú llevas 20 años enarbolando el discurso para todos todo, para nosotros nada, y que ellos mandan obedeciendo a la sociedad civil, bueno, en ese momento por lo menos 15 millones y medio de personas les dijeron al EZLN: muchachos, nosotros vamos por aquí, hemos escogido esta vía, y si ustedes cuando nos han requerido como sociedad hemos estado allí, ¿sí?, para todo, porque siempre estuvieron rodeados de gente de la sociedad civil, de repente les digan a esa gente: no me interesa, nosotros vamos a hablar de nuestra otra campaña, y no nos importa el resultado. O sea, no les importó qué tan funcionales terminaron siendo al régimen que tanto se supone quieren combatir, ¿no? Así que como en su momento el ejército zapatista hizo un llamado a la sociedad civil, un llamado para organizarse en torno a lo que planteaba el EZ, no hubo esa reciprocidad cuando en el 2006 esa misma sociedad civil le dijo al EZ: nosotros queremos ir por la vía electoral, tenemos la posibilidad, tenemos el candidato, tenemos los números, apoyen, ¿no? Es siempre muy importante el apoyo en sus comunidades, con el voto, y evidentemente al EZ no le importó lo que en ese momento le estuviera pidiendo la sociedad civil. De manera unilateral, ellos se asumieron con un halo de pureza como la organización que podía liberar al pueblo de México. La realidad es que no fue así. La realidad es que, desoyendo el pedido de la sociedad civil que les decía: queremos ir a una elección, queremos ir con este candidato, en vez de ayudar, lo que hicieron fue torpedear de alguna manera esa candidatura. Y digo que cabe la posibilidad de que haya ayudado a ganar a Calderón, precisamente porque parte de los discursos de su comandante Marcos en aquel entonces eran en contra de Andrés Manuel. Ya no tanto en contra del priismo, del panismo, o sea, se fue con toda la yugular del candidato Andrés Manuel. Entonces, dentro de los fieles adeptos, dentro de la sociedad civil que tiene el ejército zapatista, por supuesto se hicieron eco a esto. Entonces, en vez de sumar esos votos para el candidato, lo que se hizo fue restar a algunos. Alguna vez alguien me dijo: bueno, pero ¿a ti te consta que Andrés Manuel perdió por culpa del EZ? Y no perdió por culpa del EZLN. Pero el ejército zapatista tendría que hacer su pequeña autocrítica, porque fueron una parte de la derrota, ¿sí? Cuando ellos aglutinan a esas masas y les dicen: Nosotros estamos aquí, no estamos aquí por el poder, sino estamos para poder lograr una patria para todos y todas, ¿no? Y la pregunta obligada era, bueno, ¿y cómo lo van a hacer? Si no están en la disposición de ir a elecciones, porque la EZ nunca planteó ellos como organización militar, por así decirlo, y que tenía su brazo político fuera dentro del Frente Zapatista, era obvio que la pretensión del EZ era no involucrarse en las actividades electorales, porque ellos mismos lo dicen, un sistema podrido, un sistema corrupto en el cual ellos no iban a participaron en su anticampaña, ¿no? Y a quien más dirigían sus dardos pues fue al candidato Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente creen ustedes que hubiesen cooptado para sus ideas cuando hicieron un recorrido por los 31 estados del país, incluyendo en ese momento la Ciudad de México, y ayudar a cambiar la intención de voto de 400,000, de 500,000 personas, que finalmente fue la diferencia entre Andrés Manuel y Felipe Calderón? Es muy viable, ¿no? Es muy posible que por ese tipo de confrontación unilateral, porque Andrés Manuel no contestó en ese momento al EZ, pero sí algunas declaraciones fuertes de su comandante Marcos pegaron muy duro. Al compararlo con los hombres del régimen y decir que todos son iguales y que con sus parte de razón, ¿no? No olvidemos lo que pasó con la ley Cocopa, ¿no? En el Senado, cuando se tuvo que votar, y bueno, era evidente que en algún momento los miembros del Ejército Zapatista dijeran, no vamos más con los partidos, porque eso que se le hizo con los acuerdos de San Andrés fue una traición al Ejército Zapatista. Y por lo tanto, ellos en ese momento le hicieron la cruz a todos los partidos políticos, pero no solamente eso, sino que también pusieron su granito de arena para provocar su derrota, ¿no? O para sumarse a la derrota del candidato presidencial. Y aún así, pues muchos tenemos la certeza de que con todo y eso, aquel entonces la coalición del PRD con el PT, con el PT y Convergencia, estábamos seguros de que había obtenido el triunfo. Pero hubiera sido una manera más, yo creo que si el Ejército Zapatista no interviene en la campaña electoral con su otra campaña de la manera en que lo hizo, yo creo que esa diferencia hubiera sido todavía mucho menor, o incluso hubiera sido a favor de Andrés Manuel. Discurso de unidad, de organización social, de poder organizar para poder diciendo que no querían el poder, sino que lo que querían era organizar al pueblo para que desde abajo cambiara las estructuras existentes arriba, pues la puñalada vino directamente de ellos, ¿no? Pues se convirtieron, yo quiero pensar que de una manera inocente y sin proponérselo, resultaron total y completamente funcionales a en ese momento gobierno panista, que ya estaba también preparado para el fraude. Así que no ayudó. ¿Qué nos dice esta actitud? Y esto lo vamos a reflexionar un poquito más adelante. No sé si el señor Pastor Delgado quiera complacernos con un break musical.

va a despertar el destino que el pueblo en su pecho lleva. Como un canto de la tierra, hay que cantar esta samba, hermana de los humildes, sembradores de esperanza. Este es el nuevo orden mundial desde el estado en emergencia. Es Boca Floja y Afurra. Mira. Este es el gran frenesí en el estado de la incongruencia. Nuevo orden mundial en emergencia. Siente el poder que se colapsa y no procede ya. Siente el sabor de la victoria maricada que se ofrece acá. La nueva cara del control, con íconos afables necesarios. Los presidentes muertos tienen hambre de cambiar los calendarios. Es el placebo preferido en cucharada. Es la mentira por la fuerza, ya verdad enmascarada. La mecha, la orgía de la derecha. El goce del obeso mórbido con su sonrisa satisfecha. Es la hecatombe, desvirgo intelectual de esta membrana coloquial que se corrompe. El nuevo orden mundial en su versión más posmoderna. La subversión más necesaria de la biología imperfecta. Tragedia cómica y el ciego que es testigo de la historia te confunde con las notas de su armónica. ¿Cuál es el plan de contraataque? Si el parlamento dictamina que es locura de remate. Si humanizar la melanina es incesante su debate. ¿Quieres correr para no volver? Asimilarte hasta el nivel de derrotarte en el papel. Asimilado en el papel. Piensa. Este es el gran frenesí en el estado de la incongruencia. Nuevo orden mundial en emergencia. Este es el gran frenesí en el estado de la incongruencia. Nuevo orden mundial en emergencia. Este es el gran frenesí en el estado de la incongruencia. Nuevo orden mundial en emergencia. The web of people that's right, they go to war with Mexico, come on, they go to war with come on. Where my people, where you at, we go to war with. Yeah, all my soldiers, yo, yeah, yo. It's like I'm locked to this game. I eat, sleep, drink, shit, I'm shackled to the game. In a nutshell, I'm trapped mentally and physically. When I sign down the line, I know it'll be the end of me. A mathematical spirit who's flowing through the physical. A black cat and bitten lyrical miracles. Do what's the God to do, what's a brother to do. I reached to the hardcore and kept digging to the core. Opened my breath out and had to spread it raw. I spit it out, spit it for my people. I got that rap style, yeah, it might be illegal. Why the police watch me in the hood, yeah. I got that revolutionary flow, oh yeah. Boca, flow high, off right, yeah. From Mexico to Brooklyn, yeah, oh yeah. Come on, come on, know where we at, son. Este es el gran frenesí en el estado de la incongruencia. Nuevo orden mundial en emergencia. Este es el gran frenesí en el estado de la incongruencia. Nuevo orden mundial en emergencia. You know, that's how we do this. Yeah, speed it to the minds of the people. Mexico to East New York. Come on. Time for our Boca Floja. Yo, we can flow, that's right. We stop the show. Yeah. We spit it for the people, right? FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI.

Chancay, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Muchas gracias, pastor. Bueno, aquí hablaba yo hace un ratito de lo que fue el fraude, de lo que fue el fraude en la elección del 2006. Para pequeña muestra de lo que fue, aquí encontré algunos puntos, que nos van a dar una idea exactamente, para ver si puedo contextualizar bien esto que está haciendo en este momento el Frente Zapatista, el Ejército Zapatista. Dice, el 5 de septiembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, después de manifestar que A. no encontró elementos suficientes que pusieran en evidencia que los mensajes y promocionales del partido de la derecha y sus aliados en contra del candidato de la llamada izquierda partidista produjeran en el electorado cambio, conversión o inhibición de su postura en favor de su programa político. B. Sin embargo, los promocionales del Consejo Coordinador Empresarial, que eran los que yo les mencionaba, a favor del modelo económico del PAN y el PRI, constituyeron una irregularidad que viola los principios constitucionales de igualdad en la contienda y de legalidad electoral en perjuicio del candidato de la izquierda partidista, aunque no fue determinante para el resultado de la elección presidencial. ¿Y cómo saben que no fue determinante? ¿Qué manera de medirlo tuvieron para hacer eso? ¿Le preguntaron a cada persona, hicieron alguna encuesta en la cual le preguntaron, ¿viste los mensajes del Consejo Coordinador? ¿Hicieron cambiar tu voto? Yo creo que no. Esa es una apreciación, fue una apreciación del tribunal bastante, pero bastante sesgada, ¿no? Y por supuesto, como no fue una instancia partidista quien se atribuyó la autoría de estos mensajes, de estos spots, tuvieron la excusa perfecta para no aplicar sanciones de ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque no se las iban a aplicar al Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Sí. El mismo Consejo Coordinador Empresarial, el corporativo Alsea, Grupo Infra, Dulces La Rosa, Tiendas Coppel, Grupo Bimbo, Walmart México, Jumex, Sabritas y otras empresas de carácter mercantil intervinieron ilegalmente a favor del candidato del PAN, pero que no hay manera de conocer los efectos que la propaganda indicada pudo tener en el proceso electoral. Bueno, está bien, ya llegamos a la conclusión de que intervinieron ilegalmente a favor de un candidato. Ahora, para aplicar una sanción, ¿es necesario saber el resultado? O sea, ¿es necesario saber si lo que hicieron dio resultado? ¿Qué castigamos? ¿El resultado del ilícito o el ilícito? Vean nada más lo bizarro que es el Tribunal Electoral. Ya determinaron que efectivamente se cometió un ilícito. Intervinieron ilegalmente en favor del candidato del PAN. Pero como no pueden medir el efecto del ilícito, entonces no no aplican sanción de ninguna naturaleza. O sea, la sanción va al efecto, no al ilícito. ¿Ustedes pueden entender semejante estupidez jurídica o interpretación jurídica? Si yo le disparo con un arma de fuego a una persona y la hiero, ¿sí?, y esta persona sobrevive al disparo y no muere, quiere decir que no me pueden aplicar ninguna pena de prisión, ¿no? O sea, bajo este criterio, yo no sería acreedor a ninguna pena de prisión por intento de homicidio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se murió. Y si hubiera muerto, entonces sí. Pero como no se murió, pues entonces me puedo ir a mi casa tranquilamente, ¿no? Puedo llegar a la puerta, al vidrio de una joyería, agarrar una piedra y romperlo y tratar de llevarme las joyas que tienen en exhibición ahí. Ah, pero las guardo en una bolsa, me voy corriendo y se me cae la bolsa. Entonces llega el dueño de la joyería, levanta la bolsa y más adelante la policía me atrapa. Bajo este criterio, yo tengo que quedar en libertad porque solo fue una tentativa de robo, no fue un robo. ¿Por qué? Pues porque se me cayó. O sea, finalmente no me llevé la bolsa con joyas. Por lo tanto, no fue un robo. Así que, chicos, ahí nos vemos, ¿no? Si tienen tele, ahí se ven, me voy a mi casa tranquilamente. O sea, solo hay una penalidad si se puede comprobar el efecto del delito cometido. Yo no lo entiendo. Si alguien es abogado, que venga y me lo explique, porque yo no lo entiendo, ¿no? Bueno, me quedé en el C. D. El empresario farmacéutico Víctor González Torres transgredió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales toda vez que contrató tiempo en televisión para difundir un mensaje orientado a la obtención del voto mediante, está mal escrito aquí, durante la campaña electoral, lo cual está reservado de manera exclusiva a partidos políticos y coaliciones. ¿Cuánto está? ¿Y? ¿Tuvo algún...? Lo mismo aplicaría a el Consejo Coordinador Empresarial. No hay sanción para nadie. El tribunal nos está diciendo... está mal, es un ilícito, pero es un ilícito que no tiene pena, no tiene castigo. Entonces, pues no es un ilícito, ¿no? ¿Para qué nos hacemos güeyes? No existen elementos para sostener por ahora que hubo rebase del tope de gastos de campaña. Si contabilizamos todos los espectaculares contratados por los partidos políticos y sacamos número del costo de cada uno de ellos, ya tenemos una idea más. O sea, si sabemos lo que se les destinó como presupuesto y tienes lo que cuesta cada espectacular a lo largo y ancho del país, lo sumas todos y te da una cantidad importante. Pero muy importante. Y después, si sumas el costo de los tiempos de radio y televisión, solamente eso se come todo tu presupuesto de campaña. Y los demás gastos, logística, propaganda impresa, de toda naturaleza, ¿no? Volantes. ¿De dónde sale toda esa plata? ¿Cómo pueden decir que no existían elementos para sostener que hubo rebase del tope de gastos? Ah, bueno, pues simple y sencillamente porque los partidos políticos no piden factura, ¿no? Probablemente manden a hacer todas sus impresiones en tallercitos, ¿no? Con los cuales pagan en efectivo, ¿sí? Y no piden factura. Y el flaco de la imprenta, que probablemente no sea tan chiquita, pues disculpen, pero probablemente no sea tan chiquita, feliz de la vida recibir ese pago en efectivo sin dar factura, porque así no lo tiene que contabilizar en Hacienda. Mira, tiene que pagar impuestos. Entonces, una cosa es que no se pueda comprobar, y otra cosa es que no la hubo. Lo que aquí les pasó es que no tenían las facturas, porque en muchos casos probablemente no hubieron facturas. Pero una simple suma, una simple auditoría pequeña de cuántos espectaculares contratados hay a lo largo y ancho del país para promocionar a sus candidatos. Solo el de presidente, ¿eh? Más aparte el costo de spot publicitario en radio, en televisión, diarios, súmalo, y después réstalo a lo que le tienes asignado, y te darás cuenta que lo que queda no te alcanza para pagar todos los demás gastos que implican una campaña a lo ancho y largo del país. Entonces es ahí donde debes intervenir, para investigar, no para decir que no existen elementos para sostener por ahora que hubo rebase del tope de gastos. Todos rebasan el tope de gastos. Pero bueno, eso era el Tribunal Electoral y sigue siendo. Ese es parte de la... Este es el fraude postelectoral. F. Las declaraciones del presidente de la República, Vicente Fox Quesada, se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios. Es bueno saberlo. ¿Y qué hizo el Tribunal Electoral al respecto? ¿Qué hizo el Instituto Federal Electoral al respecto? Absolutamente nada. Nada. Sí. Se pondera el eventual efecto nocivo de las declaraciones vertidas por José María Aznar a favor del candidato de la derecha, por lo cual a su partido político le fue impuesta una multa administrativa, pero que no es posible concluir que dicha intervención se haya traducido en una ventaja indebida a favor del PAN y de su candidato a la presidencia de la República. Bueno, seguimos en lo mismo, ¿no? No es posible concluir. No se trata de si lo puedes medir, se trata de que se cometió un ilícito. Y se violaron, no solo, se violaron por lo menos dos leyes. Una que implicaba que personas del extranjero tenían estrictamente prohibido intervenir en temas políticos en el país. Eso hubiera implicado la aplicación del artículo 10 de expulsarlo inmediatamente al sujeto, ¿no? Pero no tienen manera de que dicha intervención se traduzca en una ventaja indebida. Y bueno, no importa. Eso no importa. Lo que importa es que se cometieron ilícitos, se violaron leyes que se tienen que sancionar. H. No existen elementos suficientes para considerar que el Consejo General del IFE o su presidente hubieran tenido una actitud parcial que provocaran inequidad entre los partidos y coaliciones contendientes a la elección. Validó la elección federal y declaró presidente electo al candidato de derecha Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. No existen elementos suficientes. O sea, todos vimos lo que pasaba en las sesiones del IFE, pero no hay elementos. Bueno, esto es solamente una pequeña muestra. Esto es solo una pequeña, muy pequeña muestra de lo que en su momento, de lo que en su momento hizo el Tribunal Electoral, ¿no? En el 2006, y algo similar, idéntico, o quizás hasta peor, hizo en el 2012. Entonces, hablemos de ese entorno podrido, ¿sí? En el cual, tanto mi compañera Patricia Barba como un servidor, hemos insistido en que no es posible, no es viable un resultado electoral favorable para la izquierda en este contexto. Tienen más recursos que tú. Tienen el aparato a favor y a su disposición. Tienen al Instituto Electoral de su parte. Y por sobre todas las cosas, y para validar todo eso, tienen al Tribunal Electoral, que valida absolutamente todo lo que sucede. Y cualquier tipo de fraude lo va a validar con el argumento de que y no hay evidencia que nos diga que tal hecho pudo influir en la votación. Y solo porque no puedo medir cómo influyó, no lo puedo castigar. Eso no, es una verdadera bestialidad. No tienes que esperar a medir el efecto que surtió un ilícito. Tienes que castigar el ilícito. Simple y sencillamente. Pero esa es la mentalidad con la que opera hoy día toda esa mafia que está en el gobierno. Ahora, regresando a la Z. Decía yo que ellos se habían mantenido alejados de toda esta podredumbre, ¿no? Podríamos criticarles muchas cosas. De hecho, yo fui muy, muy crítico de la otra campaña. Me parece a mí que fue un gravísimo error, un muy grave error de la derecha, del ejército zapatista, salir en época de campaña, hacer su otra campaña, ¿no? Ellos la llamaron la otra campaña, yo le llamo la contracampaña. Porque había un entorno favorable para el candidato López Obrador. Y salieron no a golpear al candidato del PRI ni a golpear al candidato del PAN, salieron a golpear al candidato de la izquierda. Salieron a hacer el trabajo sucio de la derecha. O a complementar el trabajo sucio que también estaba haciendo el Consejo Coordinador y otros más. La pregunta es, ¿qué necesidad había de ello? Y algo que me parece terrible es que mucha de la gente que votó por Andrés Manuel, que apoyó la campaña, que incluso militó, trabajó dentro de la campaña, pegando carteles, haciendo pintas, lo que quieran, fue gente que también formó parte del Frente Zapatista y que siempre apoyó la causa de los zapatistas, ¿no? Y entonces, cuando el SPN hace un llamado a la sociedad civil, esa sociedad civil se vuelca a apoyarlos. En esta ocasión fue la sociedad civil la que le dijo a la EZ, mira, nosotros queremos por esta vía, creemos en esta vía. Estamos convencidos que la vía electoral en este momento es la que nos va a llevar a donde queremos ir. Yo creo que en aras de un mínimo de coherencia, ese llamado se le estaba haciendo también al EZLN. Así como el EZ llamó a la sociedad civil en su momento y esta le respondió, la sociedad civil ahora le llamó al EZ y el EZ no le respondió. Le jugó en contra. como dicen en la Argentina, le rechupó un huevo lo que la sociedad civil quería. Y ellos se mandaron en su contracampaña, ¿sí? Y efectivamente no hay manera de medir el efecto que esto provocó en el ánimo de algunos posibles votantes de la izquierda. No es posible medirlo. Yo no puedo decir si fue por culpa de que perdió. No, no fue por culpa de la Z. Andrés Manuel López Obrador no fue presidente por un fraude electoral. Pero un fraude electoral que se pudo sustentar también en todos estos eventos. El ejército zapatista fue funcional al sistema corrupto. Consciente o inconscientemente, eso no importa. No importa eso. No tenemos manera de saber si sin la otra campaña, sin esa contracampaña, Andrés Manuel hubiera tenido 600,000 votos más y probablemente hubiera ganado. Pero si eso hubiera pasado, pues el sistema fraudulento hubiera buscado la manera de darle a Felipe Calderón otros 600,000 más y seguir con esa distancia ínfima con la cual lo declararon ganador. Pero lo que voy es, legitimas el fraude con esa actitud. Porque los ciudadanos ya no están volteando ahí a donde tienen que voltear para señalar con el dedo, para decir que fue un fraude. Ahora ya pueden voltear hacia atrás y decir, no, mira, pues, bueno, es que los compañeros del EZ y mucha gente no votó porque los convencieron. Sea cierto o no sea cierto. Pero ya introdujimos el elemento distracción. Ya no discutimos el fraude, estamos discutiendo la postura rara, absurda del EZLN. Y que siempre se manifestaron generar un cambio político en el país, efectivamente, ¿sí? A partir de sus propias proclamas, ¿no? A partir de su experimento en los municipios donde se encuentran. Que tiene muchas opiniones favorables, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hago en este momento es, dentro de todo este contexto, ¿por qué el ejército zapatista se va a meter a la competencia electoral, a la podredumbre del sistema electoral? ¿Y acaso el sistema, el ejército zapatista no sabe lo que es el sistema electoral mexicano? Yo creo que sí. También, es evidente que también sabe que las posibilidades que tienen son nulas. Es elemental, es un pueblo todavía medio racista. Son nulas las posibilidades que tiene el ejército zapatista. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el sentido de una candidatura de esta naturaleza? Alguien podrá decir, bueno, pero es importante porque es la primera candidatura, o sea, ya que la ley permite una candidatura sin tener que estar afiliado a un partido político y sin tener que ir apoyado por el partido político, sino que ya lo puedo hacer sin el mismo, que puedo ser un candidato externo o independiente. Entonces, dirán, es un buen momento para que las comunidades indígenas puedan expresar dentro de su búsqueda de cambios, expresar lo que piensan en una campaña electoral. Con una aspiración, ¿no? Con una candidata. Y entonces eso rompería muchos hitos, ¿no? En la vida política del país. La primer candidata mujer indígena a la presidencia de la República. Esa podría ser una visión, aunque yo no le veo la utilidad. Porque volvemos a lo mismo que pasó en el 2006. Vamos a dividir el voto, que de por sí en esta elección ya está dividido. porque todavía hay muchos compañeros dormidos que van a votar por el PRD. Y habrá otros, los Andrés Manuelistas, que van a votar por Morena. Y si de pura casualidad la candidata del EZ se lleva un milloncito de votos, ¿a quién le van a hacer falta ese millón de votos? Porque con un millón no llega ni a la esquina. ¿A quién le van a hacer falta? Digo, ya no hablemos de Andrés Manuel presidente, sino hablemos de las millones de personas que creen en Andrés Manuel, que creen en Morena y que creen que el comienzo de la solución de los problemas viene de poder colocar a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República. Entonces, pensemos en esas millones de personas, ¿no? Que también les caería perder por una diferencia de menos de un millón de votos y que esa candidata externa, el EZLN, compañera indígena, sacase un milloncito, ¿no? De que lo que ella se llevó sea la diferencia entre perder y ganar la elección. ¿Cómo nos caería eso? O sea, aparte de convertirse en patiños también del fraudulento sistema electoral mexicano, del renunciamiento a la coherencia, porque el ejército zapatista siempre habló de construir desde abajo. Ellos siempre dijeron, no nos interesa el poder, nosotros queremos construir desde abajo para que desde abajo, con la construcción de un poder ciudadano del pueblo, podamos tirar a los de arriba. Pero no buscamos el poder. Y hoy están diciendo lo mismo, ¿no? Nosotros no vamos en busca del poder. Bueno, ¿y entonces qué sentido tiene una candidatura presidencial? Si vas a participar en una elección presidencial es porque estás buscando el poder. Porque el cargo en sí mismo es poder. Ostente quien lo ostente. En un sistema presidencialista como el nuestro, la ostentación del cargo es ostentación de poder. Entonces, si no te interesa el poder, y no vayas a pelear por él. Es la parte incoherente del discurso. Sí, nosotros vamos a llevar una candidata presidencial independiente, pero no buscamos el poder, ¿eh? No es por el poder. Chingados, entonces, ¿para qué es? En el remoto caso de que llegase a ganar, no buscas el poder, pero ya lo tienes. Entonces no digas que no lo estás buscando. Desde el momento en que estás sacando a una candidata, es porque estás en pos de ello. Ahí estás yendo en contra de tu propio discurso. Y estás yendo también en contra, vuelvo a repetir, de los millones, otra vez en contra de los millones de ciudadanos, de esa sociedad civil que dice, creemos en todavía, creemos en lo electoral, todavía creemos que si tenemos una andanada de millones y millones y millones de votos, podemos revertir el fraude. Bueno, nosotros pensamos que no, pero esos millones de personas piensan que sí, bueno, pues adelante, ¿no? Vayan y voten. Pero vayan y voten muchos, porque ahora tenemos que repartirnos con los que se va a llevar el PRD, porque el PRD todavía es un puede ser un cascarón vacío, pero todavía es una franquicia valiosa, ¿no? Todavía vale algo. Todavía se va a llevar algunos votos. Entonces, la pregunta aquí, digo, como simple estrategia política, es qué votos van a pelear las izquierdas, ¿no? o bueno, lo digo entre comillas, las izquierdas. Sí se iban a disputar el voto entre Morena y el PRD, van a ver quién se desplumaba a quién. Ahora entra un tercero en discordia y se va a llevar una tajada por la simpatía con el ejército zapatista, porque tal vez ahora sí las comunidades indígenas vayan a votar y entonces voten a su candidata, ¿no? Porque pues ya atomizaste el voto de la izquierda mientras el voto de la derecha sigue firme. Entonces te restas la posibilidad. No, vuelvo a repetir, no la posibilidad a Andrés Manuel, ni siquiera a Morena. La posibilidad a la sociedad civil de poder poner a su candidato en la presidencia. Si el experimento sale bien o sale mal a futuro, ese es otro cantar, ese es otro tema. Pero aquí lo importante es que tengan la posibilidad de ganar esa elección. Como sociedad que todavía cree en el voto. Y entonces es aquí donde a mí me parece imperdonable, este cambio de postura del EZLN, ¿no? Un saludo a mi colega Cuauhtli, que está con nosotros en el chat del Tamkai. Un saludo, colega, qué bueno que estás con nosotros, como siempre. Entonces, esto es lo que a mí me inquieta mucho, ¿no? Insisto, puede no necesariamente ser la intención, pero el resultado terminaría siendo este. Y entonces otra vez volveríamos a ser funcionales a la derecha y dejarles la mesa puesta, incluso para que ya ni siquiera tengan la necesidad de hacer un fraude. Ya nos atomizamos tanto de este lado que ya no sumamos lo suficiente como para que realmente tengan la necesidad de cometer fraude, ¿no? O sea, hasta ese punto podemos llegar. ¿Cuántos votos disponibles para la izquierda puede haber? Tomemos el número más alto histórico, que fue lo de 2012, ¿no? 16 millones y fracción de votos, que podría aumentar en esta ocasión por los nuevos votantes incorporados, ¿no? Los muchachos que cumplieron 18 años durante este proceso, bla, bla, bla, bla. ¿Qué estarán calculando? ¿20 millones de votos disponibles para la izquierda? Pero no estoy diciendo 20 millones para Andrés Manuel. Estoy diciendo 20 millones de votos disponibles para la... Si no existiese más que el PRD, como lo fue hasta hace un par de años, 2-3 años, y estaríamos hablando que una coalición de partidos, nuevamente encabezada por Andrés Manuel, tiene la posibilidad de acceder a la presidencia con un número más o menos de esa naturaleza, 20, 21 millones. Pero estoy diciendo un número, ¿no? Pero ¿qué pasa si el PRD se queda con 2? ¿Qué pasa si las comunidades y muchos nostálgicos en las ciudades le dan el voto a la candidata del EZ? Pónganle otros 2, ya llevamos 4. Y pónganle que por ahí otro alebrestado que se quiera ir de candidato y pueda hacerlo, se lleve otro medio, 2.5, menos 20. Y volvemos al número de 2012 y probablemente esta vez no alcance. ¿No? Y probablemente esta vez la misma cantidad que la vez pasada y pues, no alcance. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el EZ con esto? Pues sus motivos pueden ser completamente válidos, ¿no? Y legítimos. Y habría que buscar, que me parece que este hombre, Hernández Navarro, creo que es apellida, el articulista de La Jornada, escribió un artículo que no he tenido posibilidad de leer, pero me parece que por el título podría estar haciendo ahí un análisis del porqué y obviamente apoyando la decisión zapatista de sacar una candidata propia, ¿no? Y eso está muy bien. Es una aspiración legítima, siempre y cuando no hubieras estado en contra de la misma siempre, ¿no? Desde tu aparición pública. Que 22 años después de tu aparición pública vengas a decir, bueno, ahora sí quiero participar en el teatro electoral. ¿No? Y justo ahora que parece que otra vez está diciendo que el candidato López Obrador tiene una buena posibilidad, en este momento tiene los números a favor, ¿no? En las encuestas, va arriba, bla, bla, bla, bla. Entonces, justo en este momento que pareciera que ahora sí, ahora nos receta una candidata, que es muy atractivo. Es hace atractivo la posibilidad. Una candidata que si el EZ y el Consejo Nacional Indígena se ponen las pilas y actúan en su entorno y le pueden dar muy buena cantidad de votos. Votos que ya no va a tener Andrés Manuel. Más los que se lleve el PRD, más los que se lleve algún otro candidato externo. Entonces, para eso va a servir su candidatura. No va a ganar. Y va a hacer que el otro tampoco gane. Porque si algo no se atomiza, es el voto duro del PRI y del PAN. No van a permitir que eso suceda. Ya tuvieron la experiencia, y no sé si fue la experiencia con el Bronco en Nuevo León, ¿no? Me parece que el PRI jugó a dos puntas ahí, ¿sí? Me parece que el PRI jugó a dos puntas, perdiendo ganaba, porque yo realmente no creo que el Bronco haya dejado de ser priista, y no creo que haya dejado de siquiera sin militar dentro del PRI. Pero obviamente salió hicieron el experimento y le resultó muy bien. La realidad es que el PRI fue con dos candidatos a la gubernatura de Nuevo León y ganó con uno de ellos. Entonces el experimento resultó. ¿Cómo sacamos al PAN de ahí? Bueno, pues ya lo sacaron de ahí con un candidato independiente. ¿Cómo eliminamos la amenaza Andrés Manuelista? Y pues saquemos un candidato independiente. Que no estoy mencionando que ese es el candidato del EZ. Pero están en estas cavilaciones cuando de repente les sale el ejército zapatista a resolverles el problema, presentando a su candidata. Y estos felices de la vida. Felices de la vida. Creo que hasta Germán Castañeda aplaudió la decisión del EZ de... ¿Y cómo no la va a aplaudir? La decisión del EZ de salir con un candidato externo o independiente. Si sabe que precisamente ese candidato, emanado de esa organización política como es el EZ y las comunidades indígenas, van a ser el antídoto contra Morena, contra el Andrés Manuelismo. Porque no es que llegan a sumar, llegan a restarle, llegan a dividir el voto. Entonces, en el poder político, que no es el poder real, pero es el poder político, pues están de plácemes. Entonces, la candidatura nos cayó del cielo. Probablemente ya ni siquiera tengamos que sacar nuestro propio candidato independiente, ¿no? Si estos cuates y estos boludos ya nos hicieron el favor. Y es ahí donde yo digo, ¿dónde está la coherencia y la congruencia del discurso de 22 años de venir a decirnos que no queremos el poder, para todos todo, para nosotros nada, de que estamos con la sociedad civil, y cuando se necesita una acción concreta del ejército zapatista en ayuda de la sociedad civil, y dicen que mucho ayuda y que no estorba, es cuando salen a hacer sus llamémosle maniobras políticas? 2006, la otra campaña. Hoy, con el plan de sacar un candidato independiente. ¿A quién ayudan? ¿A quién les sirve? La gran pregunta que nos tenemos que hacer y plantearnos es, ¿a quién les sirve una candidatura independiente del ejército zapatista? ¿A quién le va a ayudar? ¿No? Es la gran pregunta. Y a mí me parece sumamente decepcionante esta muestra de incongruencia de parte del EZ. Desde mi muy personal punto de vista, posiblemente todos los intelectuales orgánicos que adhieren al ejército zapatista van a decir lo contrario, ¿no? O sea, van a decir que es algo maravilloso, que es muy bueno, que es la posibilidad de que se manifieste en nuestras comunidades indígenas. Sí, tienen razón, probablemente tengan razón. Pero entonces, ¿por qué se pasaron 22 años puteando contra el sistema electoral? Y ahogando una campaña que iba más o menos bien en el 2006. ¿Para qué? Para después venir a salir con la batea de babas de que, bueno, pues ahora, bueno, eso de para todos todo, para nosotros nada, no, ni tanto. A ver, bueno, vamos a pelear por la presidencia. No estaban peleando por una presidencia municipal, ¿no? Ni por un lugarcito en un congreso local. Que no afecta al... No, no. Van a irse a nivel nacional a dividir el voto. ¿Esto es bueno? Pero, la verdad, para mí en lo personal, no. Voy a tratar de leer a Luis Hernández Navarro a ver cuál es su explicación de esto. Tal vez me hace cambiar de opinión, tal vez el próximo programa venga y les diga, ¿saben qué, compas? Pues soy un boludo, la cagué, ¿no es cierto? Tienen razón. Probablemente no. Pero hoy, en este momento, por todo lo que ya les dije, me parece que es una tontería. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Pero bueno. Ah, wow, este es un comentario interesante de mi colega. Mi colega Cuautri, ya no tendrá la derecha que atacar a Morena a través del poder mediático, se basará en la otra izquierda. Y sí, sí, sí, ya no necesita. El trabajo sucio ya está hecho, ya lo está haciendo la propia izquierda que representa el EZ. Ya no necesita atacarlo, ya se dividió. Allá se van a llevar sus votos. Una buena parte de sus votos. Pensemos que en este momento necesitamos más, o sea, necesitaría Morena más votos de los que obtuvo en 2012. Es el máximo histórico de una izquierda, ¿no? 16 millones y fracción. Va a necesitar bastantes más. La pregunta es, ¿cuánto votos puede Morena darse el lujo de perder ante una candidatura independiente del EZ? ¿Cuántos puede darse ese lujo? Yo creo que ninguno. Pero bueno, vamos a dejarla por acá, porque el tiempo se nos terminó. Quiero agradecer a todos los que me hayan escuchado su atención, mandarles un saludo muy grande, agradecerles. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Sigan con la programación del FEMCAI. Está la grilla en nuestra programación puesta, publicada en nuestra página web. Así que sigan con la programación del FEMCAI y, por favor, no olviden que la patria es el otro. Ah, pero hay que pensar en el otro, en serio. Muy buenas noches a todos y nos vemos el jueves. Muchas gracias.